debes querer cambiar el mundo, y lo quieres cambiar, pero debes tú mostrar a los niños lo que quieres que ellos aprendan. Así se cambia la generación, dando lo mejor de cada uno. Y aunque hubieras recibido mal y males, olvídalo, que los niños vean en ti cómo deben ser ellos. El más fuerte es el que sabe hacer el bien sin mirar a quién. Te animo a ello. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.